LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y como cada semana centramos toda nuestra atención en el mejor fútbol, el fútbol de primera, el fútbol de segunda, el fútbol que nos gusta, el fútbol que te interesa. Esta semana sin partidos en lunes debido al compromiso de la selección española ante Francia. Y donde ya tenemos todos los números, los datos que nos ha dejado la jornada en primera y segunda división. Una jornada número 24 apasionante. Vamos a empezar analizando lo que han hecho los nuestros. En el partido que cerraba la jornada de liga en primera división, bien, el Atleti. Mal el árbitro Burrul de nuevo. El Atlético de Madrid que pasó por encima del Valencia, que se complicó la vida por esa expulsión de Marchena, muy acelerado desde el primer minuto, y donde luego el equipo rojiblanco pudo golear con merecimientos, eso sí, teniendo que pasar por encima de las decisiones del árbitro Pérez Burrul, de nuevo mal. Eso sí, destacar una buena actuación del guardameta del Valencia, César. Atlético que refrenda ahora mismo el buen estado de forma tras haber conseguido meterse en la final de la Copa del Rey, tras seguir adelante en la Europa League y ahora escalando puestos en la tabla clasificatoria en Primera División. Al término del encuentro, pues bueno, alegría entre los jugadores rojiblancos. El Kun Agüero, bueno, fue protagonista también porque volvió a marcar. Además lo hizo lesionado, estaba muy contento. Ya sufría en la pierna derecha, en el gemelo, un calambre. Y nada, ya en el segundo tiempo, justo en la última jugada que pateo, se me acalambró la izquierda y no podía flexionarla. Y bueno, ya pedía el cambio, pero justo vino el tiro libre y me metí al área. Contento por el triunfo, que necesitábamos los 3 puntos y bueno, la verdad que estamos muy felices, ¿no? Venía hace bastante de no marcar y bueno, gracias a Dios hoy se me dio y bueno, a disfrutar, ¿no? Estamos ahora jugando a un buen nivel y yo creo que hay que mantenerlo, y eso es lo que busca Kike, y bueno, vamos a tratar de encontrarlo, que vamos bien. También Forlán, el delantero rojiblanco, vuelve a reencontrarse con el gol. Cuando la delantera del Atleti funciona, este equipo tiene otra pinta. Muy contentos por haber sumado una buena victoria, también teniendo en cuenta que estaba apretado, ¿no? La mitad de la tabla y bueno, es seguir con esta sintonía, bien en la UEFA, teniendo la final de Copa y bueno, estando en la Liga ahí, nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? Sí, sin lugar a duda que el equipo está mucho mejor, defensivamente estamos más firme atrás, estamos más juntos las líneas y se nota, ¿no? Se nota el equipo más sólido, más serio y bueno, obviamente que los resultados acompañan y eso te da mucha más confianza. Sí, obviamente el delantero es todo y había tenido un par de chances muy buenas y bueno, por suerte al final se le dio y bueno, esperemos todos seguir en esta onda y poder seguir sumando puntos en la liga, que lo necesitamos. Falta mucho y hay que empezar a sumar y no dejar puntos, que es lo importante, y bueno, después se verá qué pasa, ¿no? Destacar también sobre todo la aportación de Thiago, el jugador portugués llegado en este mercado de invierno, que desde luego ya es un imprescindible en las alineaciones de Quique Sánchez Flores y le da otro aire al centro del campo rojiblanco. La verdad es que tuvimos mucha suerte que Marchena cometió ese error y el partido cambió ahí, pienso. Claro, un penalti clarísimo y entonces no podía creer. Le pedí disculpa después, pero tenía que tener esa reacción. Para él, estoy seguro que no lo vio al inicio, pero con tanta confusión me pensó y reflexionó y habló seguramente con el cuarto árbitro para señalar el penalti. Sí, jugamos muy bien, teníamos un hombre más, empezamos a jugar la pelota, siempre atentos nosotros atrás para parar el contra de Valencia, que son muy fuertes, pero descubrimos espacios y jugamos muy bien, hicimos goles. Sí, la verdad es que jugamos muy bien y tenemos un gran equipo y no podemos estar donde estamos en esta clasificación. Tenemos que irnos mucho más arriba y esto pasa por ganar también contra los partidos, contra los más pequeños, porque estamos perdiendo muchos puntos donde no podemos perder. La liga es mucho importante para nosotros. Estamos jugando bien. Vamos a tener ahora también más tiempo para recuperar, porque la Copa ya no tenemos, tenemos solo UEFA. Entonces vamos a prepararnos bien para irnos más arriba en clasificación. Bien para intentar jugar, para hacer un nombre importante. Y la verdad es que estoy consiguiendo jugar bien y haciendo bien las cosas para el equipo, que es lo más importante. Estoy cogiendo minutos de juego y todo eso me va a dar más fuerza. No, la verdad es que es muy fácil también jugar aquí en España, es muy fácil jugar con los jugadores que quieren jugar la pelota, entonces para mí este es mi fútbol y lo hago muy fácilmente, sí. Incluso el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, sacaba pecho. Decía que tenía una gran plantilla y que estaba muy contento con el rendimiento. Bueno, yo creo que el equipo ha jugado bien, también es verdad de que gran parte del partido lo hemos jugado contra 10. Pero la verdad que el Valencia se ha defendido muy bien, hemos tenido muchísimas ocasiones de gol durante todo el partido, pero oye, al final hay que meter los goles, y nosotros hemos conseguido casi al final del partido colocar 3 goles más, y ha sido lo que nos ha dado la victoria. Pero yo quiero felicitar a todos los jugadores, porque la verdad que han estado todos espléndidos, luchando desde el defensa hasta el delantero, todos han luchado bien, han trabajado bien, y sobre todo han jugado francamente bien. Bueno, yo creo que el fútbol es de pillos, ¿no? Entonces yo creo que el fútbol al final el que más se arriesga normalmente suele ser el que gana o el que pierde. Nosotros hemos arriesgado mucho hoy porque hemos jugado muy al ataque. La verdad que ha habido jugadas preciosas, todo el equipo ha estado muy bien y yo creo que al final el resultado es que hemos ganado. Bueno, no tengo ni idea porque yo no soy árbitro ni pienso serlo. Yo lo único que digo que los árbitros, se lo decía antes a Manolo, que los árbitros se equivocan una vez a favor y otra vez en contra. Oye, se ha tenido que ir a ver qué haya pasado con esa jugada y el cuarto árbitro pues le ha dicho lo que haya pasado. Yo creo que el penalti era clarísimo o la falta era clarísimo y yo creo que realmente pues lo que ha pasado es lo que ha pasado. Al final el resultado es lo que manda. Bueno, yo creo que el equipo, yo lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, tenemos un gran equipo, un magnífico equipo con magníficos jugadores. Hemos tenido un principio de temporada malísimo, pero ahora el equipo se está entonando y los jugadores están dando lo que tienen que dar, que por eso están aquí y para eso los queremos. Y el entrenador pues ha sido una base importante de que ha cogido el equipo en un momento difícil y que en este momento pues yo creo que el equipo va a estar muy arriba. En rueda de prensa, Quique Sánchez Flores decía que se está recuperando el fútbol, el ánimo y los resultados. Estaba muy satisfecho también con lo que habían hecho los suyos, donde no pudo estar en el banquillo. Fue expulsado la jornada anterior. Unai Emery, el técnico del Valencia, lo tenía claro. Todo se había venido abajo con el penalti y la expulsión. Un Atlético de Madrid que en este partido jugó con De Gea en portería, línea de defensa para Valera, Perea, Ufalusi y Antonio López. Por delante Thiago y Asunsao. Las bandas para Reyes, Magistral una vez más y Simao. Y la punta de lanza para Forlán y el Kun Agüero. También gozaron de minutos Raúl García, Jurado y el Toto Salvio. Toda alegría en el Atleti y en la grada. Esa victoria contundente del Valencia. Y con los datos del partido vamos a por los números que nos ha dejado la jornada en Primera División, jornada 24, con los siguientes marcadores. Getafe 0, Zaragoza 2, con goles de Suazo, los dos. Tenerife 1, Real Madrid 5, marcó para el Tenerife Ayoce, para el Real Madrid Higuaín por partida doble, Kaká, Cristiano Ronaldo de penalti y Raúl. Barcelona 2, Málaga 1. Para el Barcelona marcaron Pedrito y Messi, para el Málaga Baldo. Racing de Santander 0, Almería 2, con goles de Soriano y Cruzat. Villarreal 1, Deportivo de La Coruña 0, el gol del Villarreal de Llorente. Jerez 1, Español 1, con goles de Bermejo para el Jerez y Osvaldo para el Español. Valladolid 1, Mallorca 2, para el Valladolid marcó Bueno, para el Mallorca Rubén y Julio Álvarez. Sporting de Gijón 3, Osasuna 2, para el Sporting marcaron Miguel Barral y Diego Castro de penalti. Para el Osasuna, Nekunan de penalti y Badoc. En el partido sin goles, Sevilla 0, Athletic de Bilbao 0. Y en la goleada de la jornada, Atlético de Madrid 4, Valencia 1. Para el Atleti marcaron Forlán por partida doble, uno de ellos de penalti, Agüero y Jurado. Para el Valencia marcó Silva. Ahora mismo estos marcadores que nos dejan la clasificación con el Barcelona líder todavía en solitario, 61 puntos. Real Madrid segundo, 59. Valencia tercero, 46. Sevilla cuarto, 43. Estarían los cuatro en Champions. En Europa, en la Liga Europea, el Mallorca quinto con 40. El Deportivo de La Coruña sexto con 38. A las puertas de Europa, 37 puntos tiene el Athletic de Bilbao, séptimo. Villarreal es octavo con 32, al igual que el Getafe, que es noveno. 31 puntos lleva el Sporting de Gijón, décimo. 30 puntos a 8 puntos de Europa el Atlético de Madrid, al igual que el Osasuna, que es decimosegundo. El Almería, decimotercero, suma 29. El Málaga, decimocuarto, 27, al igual que el Español, que es decimoquinto. El Racing, decimosexto, 25. Por encima del descenso directo, el Zaragoza suma 24 puntos. Un descenso directo que ocupan con 20 puntos Valladolid y Tenerife. Es colista el Jerez con 12. La próxima jornada en Primera División nos la van a dejar los siguientes partidos para el próximo fin de semana. Próximo día 6, en sábado, vamos a tener tres partidos a las 6 de la tarde: Deportivo de La Coruña, Tenerife. A las 8, Almería, Barcelona. Y a las 10, Real Madrid, Sevilla. El domingo a las 5 de la tarde, cuatro encuentros: Osasuna, Getafe, Mallorca, Sporting, Español, Villarreal y Málaga, Jerez. A las 7, Athletic de Bilbao, Valladolid. Y el partido del Plus el domingo, de nuevo el Atlético de Madrid a domicilio ante el Zaragoza, a las 9 de la noche. El lunes se cierra la jornada a las 9 también con el Valencia Racing de Santander. El fútbol de primera entra ya, bueno, la fase interesante. Los equipos que empiezan a posicionarse para llegar al final de temporada, y donde ahora mismo en el capítulo de goleadores, el Pichichi compartido, Messi y Villa suman 17 goles, 16 Higuaín, 13 Cristiano Ronaldo, Forlán suma 12. Esos son los números de primera. En segunda división se disputaba la jornada número 26, emocionante también, con los siguientes marcadores y goleadores. Rayo Vallecano 3, Castellón 0. El Rayo se reencuentra con la victoria con goles de Rubén Castro, Coque Andújar y Pedro. Numancia 1, Nastic 1, con goles de Dimas Delgado y Rubén Navarro. Recreativo 2, Cádiz 1, con goles de Pablo Sánchez, Álvaro y Jonathan Ramis. Hércules 1, Celta 0, con gol de Tote. Levante 1, Las Palmas 1, con goles de Rubén Suárez y Álvaro. Salamanca 0, Murcia 2, con goles de Sergio Escudero y Capdevila. Huesca 1, Real Sociedad 1, con goles de Moisés y La Vaca. Albacete 1, Villarreal B 1, con goles de Alberto y Montero. Cartagena 1, Betis 2, con goles de Tato, Jonathan y Marco Aurelio. Córdoba 2, Elche 0, con goles de Pepe Díaz y José Vega. Y Real Unión 1, Girona 1, con goles de Eneco, Romo y Peragón. Ahora mismo en la clasificación manda el Hércules, líder, 51 puntos en solitario. La Real Sociedad sería equipo de primera, segundo con 48. El Cartagena, tercero con 44. A las puertas del ascenso, a 3 puntos, se coloca el Levante, cuarto con 41. A 4 puntos, el Numancia es quinto con 40. El Betis, sexto con 39. Villarreal B, séptimo, 38. Nástic, octavo, 36. Elche, noveno, 35, al igual que el Córdoba. El Rayo Vallecano, décimo primero, 34. 33 puntos para Huesca y Recre, 31 Salamanca, 30 Las Palmas y Girona. Por encima del descenso directo, Murcia y Celta suman 29. Pero 29 puntos tiene también el Albacete, 25 Real Unión y Cádiz, y Castellón colista con 20. Albacete, Real Unión, Cádiz y Castellón en puestos de descenso. El próximo fin de semana una nueva jornada en segunda división, jornada número 27... donde el viernes el partido adelantado a las 9 de la noche será el Nastic Salamanca. El sábado a las 6 de la tarde, 4 partidos: Villarreal B, Cartagena, Las Palmas, Córdoba, Girona, Huesca y Celta Recreativo. El sábado a las 8, Castellón, Real Unión. El domingo a las 12, Elche, Hércules. Y a las 5 de la tarde se cierra la jornada con 4 partidos: Cádiz, Albacete, Murcia, Levante, Real Sociedad, Numancia y Betis, Rayo Vallecano. Son los números de primera y segunda división, y ahora sí podemos repasar la quiniela. La quiniela que tenemos completa, no es tener jornada de liga. hoy lunes debido al compromiso de la selección y donde tenemos premios millonarios. En la casilla 1, Jerez Español X. Casilla 2, Villarreal Deportivo 1. Casilla 3, Tenerife Real Madrid 2. Casilla 4, Sevilla Athletic de Bilbao X. Casilla 5, Valladolid Mallorca 2. Casilla 6, Sporting Osasuna 1. Casilla 7, Getafe Zaragoza 2. Casilla 8, Racing de Santander Almería 2. Casilla 9, Barcelona Málaga 1. Casilla 10, Numancia Nastic X. Casilla 11, Levante Las Palmas X. Casilla 12, Córdoba Elche 1. Casilla 13, Cartagena Betis 2. Casilla 14, Real Unión Girona X. Y en el pleno al 15, Atlético de Madrid Valencia 1. Tenemos un acertante de 15 aciertos que va a cobrar 1.457.099,80 euros. Además tenemos 6 acertantes de 14 que van a cobrar 259.158 euros. 172 de 13 cobrarán 6.000 euros. Si tienes 12, 454 euros. Si te has quedado con 11, 50 euros, que no está nada mal. Y si tienes 10, 9,31. Ahí tenemos los números de primera y segunda división. Como siempre te ponemos al día en una semana deportiva donde vamos a tener ese partido de la selección española el miércoles, Francia-España. Vamos a tener Euroliga de baloncesto el jueves. Marusi Regal Barça, Efes Pilsen Real Madrid, Unicaja CSK y Olympiacos Caja Laboral. De viernes a domingo, Copa Davis España-Suiza. Y el fin de semana, ahí tendremos el mejor fútbol de primera y segunda, la mejor Liga CB, la mejor Liga Sobal, el mejor deporte. Ahí teníamos el resultado, los números de la primera y segunda división de nuestro fútbol, como cada semana te ponemos al día. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.